animal rarísimo. Gaspar, Martín y Gato. Un día de invierno, Martín llega a casa con el blazer del colegio todo hinchado y ruidoso, que sale desde adentro. Un gatito blanco con muchas manchas negras y marrones. Mejor, no le contamos nada a mamá, dice Gaspar, que se acaba de enamorar para siempre del gato. Mejor le contamos porque se va a enterar igual, suspira Martín, que tiene más experiencia y sabe que al final mamá se entera de todo. El gatito es muy chiquito, increíblemente flaco. Martín cuenta que un grupo de chicos lo estaba empujando de aquí para allá. Se lo daban a quien quisiera llevárselo y Martín quiso. Lo metió dentro del saco calentito contra su pecho y el gatito se quedó muy quieto sin arañar. Lo que dice mamá es lo que todos esperaban. Es un gato callejero, puede estar enfermo, se lo pueden quedar por un solo día. Mañana vuelve a la calle. Pero después mamá lo piensa mejor. Un gatito enfermo, en un solo día, igual puede contagiar a sus chicos. Hay que llevarlo enseguida al veterinario. Le dan leche, jamón y una aceituna sin carozo. El gatito lame la leche, le encanta el jamón cocido que tenían reservado para el sándwich de papá y come de tentempié antes de la cena. La aceituna lo pone loco. Y en vez de comérsela, la revuelca y se la frota por la cabeza contra ella como si tuviera el olor más extraordinario del mundo. El veterinario dice muchas cosas, pero empieza por lo más asombroso. Ni Gaspar ni Martín se lo imaginaban. Este no es un gato, dice. Es una gatita. Y después sigue diciendo varias cosas muy importantes. Pobre bicho, dice. Pura piel y huesos, pero con unas ganas locas de vivir. Es tan chiquita que todavía no cambió los dientes. Debe tener un mes cuando mucho. No tiene ninguna enfermedad, dice, y los chicos se ponen felices. Ni hongos, ni tinea, ni sarna. Pueden darle comida especial para gatitos de la que venden en el supermercado. La semana que viene me la traen. Dice, la peso para ver cómo anda y si aumentó bastante, le doy las vacunas. Bueno, piensan Gaspar y Martín, ahora hay que tenerla por lo menos una semana para fortificarla y darle las vacunas. Miran muy serios la cara de mamá que no dice nada. Papá llega a la noche y se ríe con la gatita y se come un sándwich de anchoa y tomate. La gata prueba a cada rato un poquito de su comida especial y toma mucha agua. Ajá, dice papá. Es muy serio cuando escucha toda la historia. Entonces, tenemos gata por una semana. Cuando esté fuerte, ya puede volver a la calle. Pero mientras viva en esta casa, hay que ponerle nombre. ¡Ya tiene nombre!, grita Gaspar. Se llama Juanita. Eso es verdad, dice Martín. Quiere ponerle un nombre difícil para que Gaspar no lo pueda pronunciar. No es que le importe esa gata tonta, pero no le gusta nada la idea de que ella lo quiera más a Gaspar. Después de todo, ¿quién la trajo a su nueva casa? A esta gata la traje yo y se llama Berreal, dice Martín. Bien fuerte. ¿Berreal? Nadie entiende nada. ¿Vi qué? Pregunta mamá, sorprendida. ¿Virrey? Gaspar no tiene ganas de discutir. Cuando se pelea con Martín, a él no le pasa nada. Martín le da algún pisporrotazo por aquí, por allá y nada más. Porque como es mayor, se cuida de no lastimarlo. Debe ser que un poquito lo quiere, como a la gata, aunque lo disimule. Pero Gaspar es más chico y no tiene miedo de hacerle daño a su enorme hermano. Entonces, cuando se pelean, ve todo rojo y se lanza como un toro. Por lo menos, como un toro chiquito. Al final, el único que siempre sale un poco lastimado es Martín. Y Gaspar se arrepiente mucho. Cuando los ve pelearse, mamá se aflige. Una vez se puso a llorar. Papá la consoló y le dijo que todos los hermanos se pelean. Mamá no tuvo hermanos varones. Mientras tanto, la familia decide que la gatita de tres colores se va a llamar Juana B. Real Martorell. Animal rarísimo.